estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Bienvenidos a otra emisión especial. Ahora les presentaremos algunos fragmentos de las investigaciones que se llevan a cabo en la Facultad de Filosofía. Comenzamos. Primero, indudablemente, los mundos a construir tienen una dimensión local y regional. Segundo, sin embargo, ya no es posible vivir al margen de la dimensión global del mundo. Estamos viviendo en tiempos en los que los asuntos humanos se entrelazan cada vez más a nivel planetario. Modernidad como conciencia del mundo expresa antes que nada, intuitivamente, esta realidad. Tercero, finalmente y obviamente como consecuencia de lo antes dicho, los mundos modernos exigen una revisión de la dimensión humana. El hecho de que todos los hombres somos, como dice Octavio Paz, por primera vez en nuestra historia contemporáneos de todos los hombres, implica, como lo dijo Hannah Arendt, que el humanismo hasta este momento abstracto se convierte en una tarea práctica. ¿Cómo lidiar con la humanidad del otro? Es la pregunta central de las vidas cotidianas de cada vez más seres humanos. Oliver Koslare. A continuación escucharemos a la agrupación sueca de Doom Metal Avatarium con la rola Bonflower, desprendida del álbum Avatarium. We'll be right back. Como los antiguos griegos no tenían conceptos como el de objetividad, existencia con independencia de cualquier subjetividad que observa u objeto en su vocabulario habitual, era imposible que consideraran a la naturaleza como algo opuesto o un enfrentamiento consigo mismo. Antes bien, la veían como algo con lo cual estaban íntimamente involucrados. De ahí que el trabajo sencillo del hombre antiguo no podía incidir en el equilibrio natural, porque no intentaban la explotación de la tierra. El hombre estaba adaptado a la naturaleza y no al contrario, como sucede desde la modernidad. La naturaleza del hombre, brevemente, considera a Gadamer una actitud diferente, bien intencionada aunque no determinante, frente a la visión objetiva de la naturaleza ha sido la de los ecologistas que intentan, como dice su eslogan, la protección de la naturaleza. Angelina Paredes. Ahora escucharemos a la banda canadiense The Occult Rock, Blood Ceremony, con la rola Goodbye Gemini, que es parte del álbum The Eldritch Dark. Thank you. Manuel Bolom, escritor tzotzil, nos dice que el pensamiento maya es cíclico, no lineal. Regresa y crece siempre como la espiral de un caracol, retomando lo ya andado e integrándolo con lo nuevo, en continuo movimiento. En este sentido, la filosofía de Luis Villoro es una filosofía maya, o quizá mejor dicho, un pensamiento filosófico al modo indígena, porque no solo los mayas desarrollan su pensamiento en forma de caracol, parece que es común a los pueblos originarios de nuestro continente. Desde sus primeras obras, Villoro filosofa dando vueltas de lo epistémico a lo ético y a lo político en referencia a problemas fundamentales del mundo de hoy, sobre todo de México, y en especial del mundo indígena y de la significación que tiene para el mundo entero, no solo del pasado y del presente, sino también del futuro. Ambrosio Velasco. Es momento de escuchar un poco de indie rock con los venezolanos La Vida Bohème, con el track Radio Capital, que forma parte del soundtrack de la película El Santos contra la Tetona Mendoza. We'll be right back. El tercer estadio, el Dios viviente inmanente. Beatitud llama Espinosa al estadio donde comprendemos a Dios dentro de nosotros mismos y dentro del mundo. No hay más exterioridad ni desesperanza, ni tristeza, ninguna carencia o deuda, ninguna falta. Tampoco hay necesidad de religión y sacerdotes. El amor con que amamos a Dios es el mismo con el que Dios ama al mundo. No hay más enajenación ni oposición entre Dios y nosotros. En Villoro encontramos este tercer estadio, un tipo de conocer o de experiencia, la experiencia mística, la experiencia de lo sagrado, de lo otro, de un Dios que es realidad viva, presencia del todo ante nosotros. Dicha pura, en el estadio místico, describe Villoro su propia experiencia. El yo pone en suspenso sus limitados afanes y se entrega a lo que tiene ante sí. Y solo entonces siento, describe nuestro filósofo, solo entonces veo en verdad. Todo se vuelve para siempre transparente. Todo es puro, detenido en suspenso, sereno y pacífico. Todo está a salvo. El yo se ha perdido, pequeño, trivial, olvidado. Qué magnífico que así sea, que todo sea en el todo, que sea todo uno. Que esplenda para siempre la luz del universo. Esta magnífica cita aparece en la mezquita azul de Luis Villoro, Mario Teodoro Ramírez. Vamos a escuchar la pieza No acabarán mis flores con la cantante mexicana Jaramar. Esta pieza aparece en el disco Si yo nunca muriera. Thank you. muchas gracias por su compañía en este programa especial. Los esperamos en la próxima emisión de Radio Sofía. Por lo pronto, disfruten estos últimos días de vacaciones. Continúen sintonizando Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.